Yeah, Super Saiyan Flow. La tenis Adidas es Jack and Bay. Como un Jay, vivo como un rey. Libre de creepy and rola. Entonces, toca cola. Bellaco me tiene la rola. Estoy primero y empieza en la cola. Cuando se acabe la droga, que me lleve Dios. Cuando se acabe la puta y me muero yo. Cuando se acabe la droga, que me lleve Dios. Cuando se acabe la puta y me muero yo. Yo li con Sprite. Vos me siento high. Tres ponches strike. Si no chicha, bye. La media la bank. Ando con mi gang. Dímelo voy, yo tengo lacones. Dos for y glass y bruto te pone. La media la bang. Ando con mi gang. Mi glow hace bang. Mi glow hace bang. Cuando se acabe la droga, que me lleve Dios. Cuando se acabe la puta y me muero yo. Cuando se acabe la droga, que me lleve Dios. Cuando se acabe la puta y me muero yo. Si se acaba la puta, pues no me llamen. Quiero prostituta que me lo mamen. Si se acaba la droga, no hago dinero. Pa' dejar de fumar, primero me muero. Mi cuarto lo lleno con humo. Dos percos de desayuno. La code pa' parar la seca. Vendiendo heroína a los tecas. Sin droga ellos se mueren. Mis putas todas que se operen. Se metan mi droga en la teta. La mando a viajar sin maleta. Le meto un kilo en la nalga. Acepto lo que se me salga. Los chavos metidos en caleta. Baby, si no chichas te larga. Que tú ya sabes que soy un loco. Tampoco a lo loco, drogate un poco. Que si te mueres me echan los 20. Tengo mujeres, son más de 20. Eso no me jodas que voy te cambio. Tráeme la rola y tráeme cambio. Compra condones y me los pone. Igual que cojones como me pone. Yo li con Sprite. Vos me siento high. Tres ponches strike. Si no chicha, bye. La media la bang. Ando con mi gang. Mi glow hace psh. Mi glow hace psh. Cuando se acabe la droga, que me lleve Dios. Cuando se acabe la puta y me muero yo. Cuando se acabe la droga, que me lleve Dios. Cuando se acabe la puta y me muero yo. Yao, Simbe. El dominio new. Super Saiyan Flow. Real G for life. Loco humilde y real, nigga. Code y nigga. Durante coach. Callón de la flor.